que la radio comunitaria en realidad es justamente la comunicación en manos de un sector de la población, ¿no? De un sector activo, de un sector que quiere transformar la realidad, que quiere mejorarla, que quiere incidir, que quiere colaborar. Y supo ser la radio, podría haber sido otra cosa quizás. Es el tiempo que nos tocó, ¿no? Es la tecnología que nos tocó. Entonces, lo que hay que hacer, me parece, hoy es saber que la filosofía que funda estos proyectos, que funda estos medios, es de la que hay que hablar hoy. Hoy tiende a ser novedoso, finalmente, ¿no? Hoy tiende a ser casi revolucionario volver a hablar del proyecto común, ¿no? Del proyecto colectivo.